Carrocera y plato ya se grabaron. Estoy enojado. Es que estás enojado. Estás enojado con Chile. Estoy ¿Te acordás del otro día que hablábamos? Con Quina. Que hablábamos de chileno igual. Está la wea. Ladrón. Ladrón de mierda. Yo siempre tratando de defender la naturaleza humana de este género maldito. Es la raza, weón. Esta raza chilena es tan penca. Estamos en Sonar Raro. ¿O estamos en Aucher Lunes? Estamos nuevamente en este formato extraño. Sí, ya. Yeah. De Aucher Raro. Aucher Raro, que... Para Sonar. Para la Sonar. ¿El asiento cuánto? El Sonar es lunes. A mí me sonaron, pero el miércoles. Vámonos a la pauta. Uh-huh. En unos instantes ya volvemos. Ahora el inicio de. Estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque no está Aldo. No, Aldo está en Hamburgo. Saludos para Aldo que está en Hamburgo y que ha reclamado de que no ha sido incluido en las últimas ocasiones. ¿Que hay un programa que dice a tu día le falta Aldo? A tu día le falta Waldo. Waldo. ¿Y Aldo dónde en el mundo está Aldo? En Hamburgo. Where in the world? Está en Hamburgo, claro. Está en Alemania. Terminó hoy día, andaba en un seminario que él consideró muy oportuno ir. O sea, le preguntaron a... Él se preguntó a sí mismo, en su doble rol de presidente o director de una entidad en la cual precisamente él preside y dirige. Entonces se consultó a sí mismo en una suerte de pérdida de la ubicuidad. Se miró y dijo, sí, es necesario que yo vaya. Perfecto. Y yo me imagino llegando a la casa ese día y le diciéndole a la señora, ¿sahí? ¿Cómo se llama? Bernardita. De la pega, que me tengo que ir a Hamburgo. Me están mandando a Hamburgo solo. Claro. Y no puedes ir tú ni tampoco los cuatro niños. Así que me tengo que ir solo. La actividad se acaba el viernes, pero yo me vuelvo el domingo para tener algo que hacer allá. Y efectivamente ya se sacaron la actividad y ahora ando a Burgo Toledo. Excelente. Bueno, yo estoy enojado porque me robaron. En este momento debo confesar que fui víctima. Bueno, en realidad me han hurtado y me han robado varias veces desde que llegué a Santiago. Eso no fue robo, fue un hurto. Esto en el rigor fue un hurto, sí, un hurto, porque hubo acceso sobre la especie, sin fuerza sobre la persona. Uh-huh. Bueno, me robaron. Cuando a mí me robaron me enteré que no era robo, era un hurto. No, ¿tú consentiste en entregar tu computador? No, años atrás. Ya, hace años que ya me han robado muchas veces. Pero no ahora. Ahora poco también me robaron. Sí, que te robaron. También al computador. Pero qué par de macana, güey. ¿Cómo sí, que eso... más mala cueva, güey? Sí. Yo debo confesar, lo mismo lo robaron el miércoles. Estaba en un café de la capital que no pienso darle la publicidad gratuita, además. Y perdí mi Mac con años de trabajo. Así que, por favor, a todos nuestros amigos, hagan respaldo. La inversión, sí, hagan el respaldo. O sea, tú mismo me decías hace un rato atrás, sí. Por último en DVD, o sea, o en CD, lo que sea. Yo cacho bien poco. Pero, qué atroz, yo lo perdí todo. Ahora, por otro lado, siento que me lleva a reflexionar otras cosas, o sea, lo apegado que podía estar con ciertos bienes materiales, que es muy feo, creo yo. Pero, por Dios, qué arraigo después de trabajar tanto tiempo, te saquen todo, a pito de nada, y delincuentes profesionales. Pero es que no es tan feo sentir esa depresión post-hurto, porque finalmente en esta sociedad en la que estamos lo que nos define son las cosas que tenemos, ¿no? Y la forma en la que actuamos responde incluso a las cosas que tenemos. Ah, tú dices como los pavos reales, que muestran sus plumas. Sí, absolutamente. De hecho, no por nada tú tenías un Mac y te quieres comprar un Mac. Y a mí me robaron un Mac. Digamos, hay cierto hilo conductor en este ola de hurtos en Santiago. Pero tú decís de que no paren las máquinas. Claro, que nos vieron y dijeron, vamos a robarle los macas a este par de tarados. Claro, porque se habían robado un... Convengamos que yo no estaba contigo. Olidata de... ¿Quién se va a robar un olidata? De, no sé. Con todo respeto a los olidata, digamos. O esas netbooks de 200 lucas que las pueden revender en cuánto. 50. Eso debería comprarme, ir al BioBio y comprarme. Para no respetar la campaña del gobierno acerca de la receptación. Para aquellos que no sepan, cuando usted compra algo robado, eso se llama receptación y es un delito, está penado por la ley. ¿Puedes ir preso por eso? Sí, claro. ¿Puedes ir preso? Sí, claro. Como reducidor de especies. ¿Sí? Sí, claro. ¿Ves? Así es. Así que cualquier otro que tenga consultas legales, más aún en este momento, por favor, no olvide llamar. Oye, eso, qué bueno decirlo. Han llegado muchos, abro un paréntesis, porque para que escriban, iba a mencionar que escribieran al mail, a nuestro mail, que es... auchesluna@gmail.com. Excelentemente. Han llegado un par de mails, han llegado varios comentarios en Twitter. También hemos tenido varios comentarios. Una niña grosera han escrito... Unas niñas groseras, sí. Yo sé quiénes son. Sí. Yo sé quiénes son. Ellas han ocultado su nombre, pero yo lo voy a decir ya. Verónica. Catalina. María Paz. Y Francisca. Son las denominadas chicas... Las chicas de los mojones. Las chicas del mojón, las chicas de los mojones. Sí. Ellas son. Me parece divertido que cuatro... mujeres escriban un comentario, es como el equivalente ir al baño cuando uno va al baño, pero tienen que ir cuatro. Pero van, yo tenía que van de a dos. ¿Van de a dos? Sí, no sé para qué, pero van de a dos. Yo tenía entendido que van de a tres, que van una, a tres. Una es la que va a usar el baño y las otras dos son las que le presionan la cabeza. Podríamos preguntarle a la chica que nos hagan el feedback. A todo esto, está muy interesada. Ellas, ya no me acuerdo si eran ellas u otras, muy interesadas en juntarse con nosotros para grabar un fabuloso es lunes. ¿Eso o para un sonar raro? O una mezcla. Bueno, estoy enojado con la humanidad en este momento, profunda y profusamente molesto, porque me parece atroz. Pero pasa esto mismo en Suecia, el condado de Hazard, porque para eso están Boy Luke. Boy Luke, no sé cuánto. No, hermanos Luke. ¿Cómo no, era? Boy Luke. Dukes de Hazard. Los Dukes de Hazard. Los Duques del Peligro. Yo me acuerdo que me daba tanta risa cuando oía Los Duques del Peligro. Así era la versión neutro, digamos. La versión en neutro, claro. De hecho, Duques todavía... del Peligro. Pero sí, no me acuerdo de eso. Lo que pasa es que los autos. El típico triángulo de cuando estás estacionado se llama Hazard. Yeah. Entonces estos eran los Duques del Peligro. ¡Uy, qué malo! Bueno, volvemos a recordar a las traducciones de las películas españolas. Ah, no, pues ahí está el clásico Luke Trotacielo. Luke Trotacielo, de Skywalker. Skywalker, sí, es el clásico. No, yo siempre he recordado, y de hecho lo hice en algún capítulo acá también, la traducción española de las películas, como La Novicia Rebelde. ¿Ah, ya se llamaba? No, se llamaba igual, pero lo que pasa es que el barón Von Trapp, ¿sí? Absolutamente marcial y gallardo marino de la Armada... Perdón. No te preocupes, de la Armada austríaca, que tenía que lo invitaban a combatir por el ejército nazi, hablaba en español, pero de como Amaro Gómez Pablos, pues, una cuestión sacada de todo contexto. Era como, ¡hey, María, traed a los chavales! ¡Ponedles la paloma para que salgan las chiquillas! No, para que salgan, no sé... Las chavalas. Muy raro. Me acuerdo del Luke Skywalker y está esa película que se llama Shaun of the Dead, creo que se llama. No me acuerdo. La Sombra de la Muerte. No, Shaun of the Dead se llama en inglés. Es reciente, es como humor de zombie. Ya. Que le pusieron Zombies Party. Excelente. Entonces, y además está traducido en inglés. Claro, le cambiaron el nombre en inglés. Imbécil. ¿Y por qué no pusieron el mismo nombre? A mí no se lo ponen en polaco, weón. De una, ¿sabes qué? No queremos entenderlo. Vamos a traducirlo al belga. Vamos a una canción, porque estamos ya en el tiempo, no está viendo. Sí, porque la pauta nos está matando. Esta cosa de tener un programa tan ejecutivo. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Una de las cosas, acá yo iba a comentar algo, pero acá sucede algo extraño. Ustedes saben que normalmente no podemos beber una cerveza con un balde, pero en este momento se acaba de beber un sorbo, porque ha sido un día caluroso, hay que decirlo, ya estamos los primeros días probablemente más estivales, sí. Pero le saltó una gota impresionante al ojo, lo dejó ciego por un par de segundos. Lloró una lágrima de lúpulo. Exactamente, man. Qué rico. Qué rico. ¿Sabes que una de las cosas más extrañas, además de la pérdida, el robo y todo, y sentir la impotencia, etcétera, etcétera, es que me ha llamado mucha gente para darme condolencias, porque debo decir de que no tenía respaldado nada? Qué triste, man. Pero qué extraño que te den condolencias, así como, oye, pucha, lo lamento, si a mí me pasara sería tan grave, me sentiría tan mal. Y esta gente cree que, weón, ¿eso lo ayuda? ¿Eso me ayuda? Así como, si me pasara, yo me sentiría muy mal. ¿Y yo crees que me siento cómo? ¿Feliz? ¿No? ¿Estoy esplendoroso? Bueno, es curioso lo que se transforman los computadores, sobre todo los notebooks, que son, se transforman en como que te roben, en más, es como que te roben el diario de vida. Si fuera ahí una quinceañera. Ya, ¿no? Querido diario. ¿Ah? No, pero ahora lo ponen en blogs. Pero es que te roban algo terrible, porque sí, te roban fotos, te roban, en el caso tuyo, todo. Trabajo hacia sí. Atrás, Pero tú tenías fotos de mis viajes. O sea, en verdad, ahora quedé sin nada. Lo que no hayas subido a Facebook, ponte tú, no se perdió. Sí, que increíblemente, después de que he tirado pericos contra Facebook, lo único que me queda de algún recuerdo de algún viaje, porque nunca subí todo, es precisamente eso. O sea, mis viajes en moto, perdidos. Mis viajes a otro lado, de lo mismo donde. Pues si nunca he ido a ni una parte, ¿qué viaje en moto me quería inventar? ¿A quién quería impresionar? ¿A quién quería engañar? Bueno, nunca he hecho nada, dame una prueba de eso. O sea, que, muéstrame en tu computador, muéstrame fotos. Ahora me alegro, weón, que te hayan robado el tuyo también, weón. ¿Cuántas perdiste? Pero yo respaldé todo, respaldé todo. Maldito, todo. Weón. Bueno, al final todo es una pérdida, weón. Todo es una pérdida. Oye, a todo esto, yo te iba a comentar algo. A pito de pérdida, el otro día estaba conversando, justamente el día en que... No, la noche antes de que me robaron, me encontré con un amigo que iba a invitar. Yo le mando muchos cariños a Rodrigo Fuentes de La Paz. ¿Por qué hay tanto Rodrigo en este puto país? No, yo me sentía tan bien cuando éramos, comillas, tú y yo. No, pero yo no era Rodrigo en esa verdad, época. Porque tú tenías otro nombre. Sí, pues. Tú siempre has sido Nunca Lucho. No lo digas. Oh, tú eres Azurbanipao. no sé, yo en verdad juraba que San Fernando había pocos, pero esto fue mucho. Tú vienes de una reunión con un Rodrigo. Yo vengo de una reunión. El invitado que no llegó hoy día era Rodrigo. Un saludo a Rodrigo Quiña Correa. Un saludo, sí. Oye, también hablando de saludos, además de las niñas del mojón, mira, o sea, ya hoy día sí que la pauta se me está yendo al carajo. También mandó saludos Karen desde Talca. Karen Paola, la de las piernas peludas. Claro, yo no voy a volver a reconciliar o tratar de conciliar tu cabeza con la realidad. Pero hay un mensaje que decía que se iban a depilar. Eran estas niñas del mojón. No sé si son las, yo creo que son las niñas, o salvo, te insisto, el tema de la depilación ha sido muy, muy complejo. Es que además hay muchos tipos de depilación. Está la depilación brasileña, que está muy de moda actualmente. La cara de lascividad con la que dices eso a mí me provoca cierto escozor. Es que a mí la palabra brasileña ya me produce lascividad. Es que tú eres tan del Atlántico. Pero el libro es tan del Atlántico, güey. Es culpa de los genes. ¿Es culpa de qué genes? De los genes, de todos los ¿De ella o de los tuyos? Todo combinado. Y bueno, estaba hablando con este amigo Rodrigo Fuentes Manzana, gran diseñador y arquitecto. ¿Fuentes Alba? Fuentes de La Paz. Fuentes de La Paz. Y este sujeto trabajó un par de años, no me acuerdo cuánto, en la corporación del Salitre. Se dedicaba a reparar Humberstone y cosas así. Bueno, con las pocas lucas que le daban. Y la Cosachi. ¿En corporación del Salitre chileno? No sé, una cosa del estilo. No, algo. Corporación del desarrollo, mantenimiento del Salitre. Da lo mismo. ¿Fue promotor de que hicieran la telenovela en Humberstone? No, probablemente tuvo que reconstruir las cosas que rompieron esto, güey. Y de hecho yo estuve en Iquique a principios de año, muy bonito, me mostró unos lugares a los cuales no se podía acceder, gracias Rodrigo. Bien, muy choro. Bueno, la cosa es que estamos conversando con él porque dejó de trabajar allá y estaba trabajando, vendiendo proyectos independientes, él y su mujer, Carola, también le mandaba mucho cariño. Y están trabajando algo así como la reparación de un sendero del Inca o camino del Inca, pero que no era de los Incas. Y una de las cosas más extrañas que me contaba es que quienes coordinaban toda la actividad eran arqueólogos, que hasta ahí va todo bien, pero eran mexicanos. Pero acá en Chile. Acá en Chile, y especialistas en indios mesoamericanos venían a hablar, a trabajar acá acerca de los Incas, güey. ¿Pero qué tiene que ver con... Nada, pues, con el correo, así como eso, los chasquis. Chasquis, pues, muy bien, los chasquis. ¿Pero qué? Que pasaban por los tambos. Por los tambos. Y le daban comida a los mitimaes. ¿Qué tal? Oye, pero a ver, el camino del Inca llega hasta donde yo recuerdo, llega hasta Angostura. ¿De Paine? Sí. Claro, porque estaban aquí en La Reina, uh-huh. Es La Reina, en el cerro de San Bernardo, uh-huh. No me acuerdo cómo se llama, hay todavía un pucará. Un pucará. Que no es más que, para que no sepan, es una pequeña defensa de piedra, de hecho. Claro. Bueno, la cosa es que me contaba que él está con su pareja, con Carola. Y ellos vivían en un departamento muy bonito, en el centro de Iquique, amplio, etcétera. Y en algún momento llegó su cuñado, hermano de Carola, llegó a vivir con ella. Hasta ahí todo bien. Y después, ahora que han tenido que levantar varios proyectos fuera de la ciudad, por ende estando fuera de Iquique, el hermano que estaba viviendo ahí se fue, llegó a vivir a su departamento. a su novia y al hijo de ambos. Entonces, estos gallos vienen ahora, se devuelven, tienen su vuelo mañana sábado o domingo, ya ni recuerdo. Y llegan a compartir casa. Llegan a buscar un trocito de casa. Y además, y lo peor de todo, es que le quitaron el departamento. Un departamento que era grande, un precio barato, etcétera, etcétera. Y además se van a tener que ir. Se van a tener que ir de ese departamento porque el hermano, y aquí está la última parte anecdótica de todo esto, supuestamente el hijo menor, chanta, man, pero asqueroso, o sea, el weón le consiguen pega y no trabaja. Dice que no es para él. Conozco gente así. Que no trabaja, ¿cachai? No trabaja un día a nadie, weón, y le consiguen pega, no quiere. Se apodera de una casa, weón. Lo cual me lleva a pensar, ¿tú has tenido experiencias con parientes cacho, weón? No, tengo parientes muy cacho, pero no de ese tipo. Porque, weón, esta cuestión, yo les decía cuando me contaba, es que de verdad esto es para agarrarlo a golpe, po, weón. Sí. Hay es que tu ser casa, po, weón. Bueno, y para, y antes de irse... Muy aprovechador. Oye, para, si porque tuvo una guinda para demostrar la actitud de este... innombrable, po, este Voldemort de los carerrajas. Llega y porque tú les dices, oye, Carola, Rodrigo, ustedes van a estar mucho tiempo en Santiago, pero el proyecto es largo, ¿cierto? Y dice, sí, claro, tal, pero no te preocupes por la cuenta del arriendo, que nosotros pagaremos nuestra parte del alquiler, la. No, si no me preocupa eso, yo quería saber si, que ya que ustedes no van a estar, puedo utilizar la pieza y la cama de ustedes. ¿Cacha? La pieza y la cama, güey. No, de verdad que yo quedé en estado de chop. Oye, vamos a un temita antes de seguir, porque la pauta nos lo reclama. Can't stop thinking about it. somos los 33 y estamos todos terribles, Wendy. No, no voy a decir ese eso. Es el mensaje original. Antes de ser editado por el comité de publicidad del presidente Piñera. ¿Qué estaba hablando, weón? No venga a meterte con mi presidente. ¿O tú crees que es verdad que Piñera justo estaba ahí cuando se supo? No, se sabía de antes. No, sí, claro que estaba, sí. Se lo sacó Lorenz. ¿Lorenz? No, Lorenz. Somos los 33. Estamos terrible, Wendy. Y ya vamos a salir. Bueno, el otro día, a todo esto, bueno, toda esta introducción apitó para que hoy viernes, por la tarde, o más tardar mañana en la mañana, no lo sabemos porque no hemos revisado la prensa en este momento. Pero tú estás revisando Twitter y no sale nada en Twitter. Estoy revisando Twitter, sí, estoy revisando. ¿El Twitter de quién te revisando? ¿De Lorenzo? No, voy a buscar el Twitter de que somos amiguis. Somos amiguis con Lorenz. ¿Amigos de Facebook? Amigos, no, de Facebook, no. No, somos amigos de Twitter. ¿Él te sigue a ti, tú lo sigues a él? No, somos amigos, pero como amigos. Ah, yo lo sigo a él. Yeah. Es como, ¿te sigo? No, es una amistad incondicional en ese caso. Es una amistad fiel. Yeah, perfecto. No, lo que pasa es que vi en la mañana, temprano, pero... Yo soy amigo de Buena von Baer, entonces. ¿De Buena, sí, von Baer? Sí. Buena. Buena. De Buena von Baer. Bueno, hoy día por la tarde lo sacan, o sea, no lo sacan, lo van a sacar el martes, según confirmó el ministro Mañalich. Segundo, eventualmente se produce el rompimiento, que me recuerda algo así como, no sé por qué, pero me recuerda la idea como romper bolsas, así como cuando, sí, las mujeres van a parir, perdón, van a dar a luz, que no digan que tengo lenguaje poco... poco docto. Poco docto. ¿Por qué Mañalich da esa...? Porque es ministro de salud, pero lo que pasa es que la segunda parte, la parte complementaria del rescate, lo están viendo precisamente el Ministerio de Minería. ¡Quiero figurar! Pero eso es otra cosa. Era como, ya, Lorenz está salvado. ¿A quién más nadie conoce? ¡Al ministro de salud! Bueno, la cosa es que supuestamente salen el martes, pero el rompimiento en la tierra y todo el cuento debería ser entre hoy por la noche o mañana por la mañana. Porque las excavaciones iban a volver a producirse a partir de las 6 de la tarde. Porque tenían que cambiar el martillo, no sé, un montón de cosas. Nunca hablamos de los mineros. No, como que evitamos el tema minero. Es que cuando hicimos la edición bicentenario... Nos quedó fuera. Y después, no me acuerdo por qué nunca hablamos. Pero yo, en algún momento dijimos que a mí, yo personalmente me tenía chato el tema de cómo están... La cobertura de prensa de los mineros ha sido un poco... Me tiene gordo. Sí, ha sido un poco... O sea, yo lo que te iba a comentar que por la mañana oía, o leía, ni me acuerdo, las peticiones de los mineros a sus mujeres. Date lista, cabra. Pero ese era el contexto, así como, agárrate, nena, que... ¿Tú crees que salgo tipo 10? Claro. No, y pedían las chiquillas, muy amorosas ellas, en cachá, y ya estaban pensando en las manitos de gatos que se iban a hacer. Le hace tintura para el pelo, la cortada de las garras, sacarse los juanetes. No sé si específicamente decían ese tipo de cosas, pero... Más de una de esas 33 ya se bañó ya, incluso. No. Y bien más. Han comprado atuendos para la ocasión. Entonces, como que todas están riendo en la fila en este momento, así como... Pero eso ha sido una de las cosas, creo que lo único divertido, pero todo lo demás, una cosa que también me impresionó, es que va a haber una señal internacional. O sea, más bien, una señal de televisión. Yeah. Esa señal la da TVN. Todos los demás... Como tiene que ser. Y me parece lógico, pero imagínate el nivel de estructura y de orden, eso es lo que me llama la atención. De decirle ya, ok, ¿sabes qué? No van a poner 40 cámaras ahí en el hoyito para saber cómo sale. Vamos a poner una pura cámara para que salgan seguros, etcétera, etcétera. Y otra cosa que era muy cierta, que los mineros habían determinado, en algún momento, que querían salir por otro lado. Claro, no, la verdad es que iban a abrir el hoyo que no tenían ahí. ¿Cómo se llama? Que quieren esperar todos para irse todos al hospital. Y tú cachai que en promedio el rescate de cada uno media de ellos... Media hora, por lo menos. No, ojalá que fuese media hora. Es como hora y media. Que son 33, lo que significa... 12 horas. ¿Cuántas son? No, horas. Claro. En matemáticas. Claro, son 47 horas. Claro. Así que lo que pasa es que ya son las 9:30, 20 para las 10 de la noche. ¿Cuánto dura el rescate? ¿40 minutos? ¿Media hora? No, como hora y media. ¿Hora y media cada uno? Sí, pues. Cresta. Si viene tan a 600 metros y esta cosa avanza como a 1 km/h. Así. Bueno, estamos hablando de un diámetro de cuánto, de 40 centímetros. 60. 60 centímetros. No, jodido. Claro. Bueno. Y más de alguno se va a desmayar. Bueno, da lo mismo, eso no va a retrasar nada. Pero primero, y además que hay que considerar que primero, antes de que salgan, tienen que bajar rescatistas. Ah. Y estos rescatistas, claro, ellos van a hacer las primeras mediciones y van a tomar la determinación de... ¿Quién va primero? Exacto, los discriminar... Los hipertensos, los diabéticos... Exacto, que tienen diabetes. Los colitas. Hoy entre 30 y... Dicen que hay un boliviano. Ah. Estoy hablando de cosas extrañas, estoy diciendo así como los colitas, yo recuerdo... Hay un boliviano. ¿Cuánto es el porcentaje gay que siempre... Yo creo que eso es de un 10%, ¿no? Yo tengo un par de amigos a los cuales podríamos preguntarle, que saben harto del mundo colista. 10%, estamos hablando de que hay por lo menos 4 niñas dentro. ¿Tú decís? No, pero los mineros supuestamente hacen gala de otro tipo de... Sí, pues como los bomberos. Como los policías. Como los policías. Los indios. Claro. Los militares. Claro. ¿Qué más? Y los obreros de la construcción. Claro, que esos son... Macho. El no plus ultra de la cuestión, así, si tiene pelo largo le gritan, no importa, si así como, ¡mijita rica! ¿Qué te pasa, güey? ¿Vamos a comerciales? Vamos a comerciales, sí. Vamos a comerciales con Agencia Lithium. Y con Richman. Richman. Las mejores soluciones. En luces LED, sí, señores. Y la mejor calidad en publicidad. Ustedes van a ver pronto unos cambios, unas ciertas casas comerciales. Sí, señores, eso se ilumina con Richman y el trabajo es de Agencia Lithium. ¿Qué? Que sí. Ah, claro. Démosle. Ay, después de eso nos vamos con una cancioncita que, según la pauta, Rodrigo, tú tienes la pauta en tu mano. Sí, la pauta nos dice bloque número 3. En este momento nos toca... Mira, está buena. Pero ¿sabes qué? Está medio deprimido porque pusieron a Tom Waits hoy día. Y a mí me gusta mucho Tom Waits, pero no. ¿Sabes qué? Vamos a poner otra cosa. The Rolling Stones. Muy bonita canción. Estoy hablando del grupo Rolling Stones. Ah. La canción Satisfaction en Sonar Raro. Ah, vamos tirando para arriba. Entonces. Hop, hop, hop. Hop. yo soy el Perú. Esa no es una forma de retomar. No, no, él dijo, el Perú soy yo. Lo que hago, lo que digo, expresa el país en que he nacido. Estoy citando a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. ¿Te gusta Vargas Llosa? Me gusta Vargas Llosa. Le dio algo de él. ¿Qué le dio? Lo que... Él le dio su nombre en la prensa. No, lo que es de lo que es del colegio, que es la ciudad de los perros. La ciudad de los perros. Esa no es la leímos en el colegio, ¿no? La leímos en el colegio, exactamente. Es que nuestro colegio era un colegio muy preparado. Y una que no sé si leí en el colegio, pero la volví a leer hace unos años atrás, que es Pantaleón y las visitadoras. Pero que tiene ese contenido que tanto te agrada a ti. No, una maravilla. Yo un deleite leer ese libro. Un deleite. A mí me gusta mucho. Yo tengo todos los discos de Vargas Llosa, incluso. Me gusta mucho. De hecho, El Señor de los Anillos lo encuentro increíble. Una gran obra de Mario Vargas Llosa. Bueno, el casi presidente de Perú, pues, perdió con Fujimori, decían las noticias. No es que yo sepa, digamos, lo dijeron en las noticias. Pero fíjate que si la tele. En la tele debe ser verdad. Pero claro, siempre. ¿Sí? Pero fíjate que en el Perú le atañen muchas cosas malas a Vargas Llosa. Ponte tú. En estas disputas con Fujimori y todo el asunto, en algún momento se fue a España y pidió la ciudadanía española. Sí, porque él tiene doble... Tiene doble nacionalidad. Vive mucho en Nueva York, al igual que su hermano, Álvaro, que es cronista en varios diarios. Entonces tiene una relación bastante cercana con el Perú, pero hay un grupo muy fuerte que tiene como amor-odio con el Heavy. Lo otro que me llamó la atención es que viendo en Twitter, mucha gente estaba muy contenta y ponía los que yo sigo estoy yo. Contento. Yo a mí me, bueno, a mí me parece contento que haya cosa... un literato sudamericano que... y de calidad, si el gallo es bueno. Es bueno, sí. Ahora, me gusta es el contexto político que siempre quieren mezclar el... Bueno, es que él es muy político, pero... Es que él es extremadamente político. Lo que me lleva también a pensar en el otro premio Nobel que subimos hace poco. Claro, el que está preso, que es una forma de tratar de sacarlo preso, ¿no? Pero yo encuentro que eso ya sí que es una cuestión muy... Eso sí que es instrumentalizar a un punto medio nefasto. Así, literalmente medio nefasto. Que es este chino Li Kun Karn, ya ni me acuerdo. El diario de hoy no me lo indica y como no tengo computador porque me lo robaron... Mierda. No puedo darle la información específica, lo siento, voy a castigar a la productora. Oye, bueno, este japonés, y además que una de las cosas bien interesantes, él participó, fíjate, en la masacre de Tiananmen. Había pensado en decir la masacre, pero ¿fue efectivamente una masacre? Ya no recuerdo. No, pues no pasó nada. No, bueno, sí, mataron gente. Sí, pero... Sí, pasaron sí, uno. Lo que dicen los periodistas es para dudarlo. Sí, los periodistas. Yo creo que no pasó nada, final. No, sí, igual les pasaron unos camiones arriba. Fue Fernando, que no existió. Ah. La canción de Ava. Sí. Fernando. Bueno, a mí me. Estos premios Nobel de la Paz después de que se lo dieron el año pasado a Barack Obama. No, pues se lo dieron en pro, se dice, en pro de lo que iba a hacer. No fue el año pasado, fue el año anterior. ¿Pero qué? De acuerdo a lo que él prometía que iba a hacer durante su vida. Pero si los premios son por consecuencia, o sea, los premios son en esencia un reconocimiento a tus logros. O sea, sería como decir, vamos a darle el primer lugar de este campeonato de tenis a Roger Federer, porque sabemos que es muy bueno. O sea, ¿pero qué garantiza que vaya a ganar o no, pues? Nada, po. Bueno, en el caso de Vargas Llosa, él comentaba que la noticia se le dieron a eso de las 6 de la mañana. Ya. Y él pensaba que era una broma. Que lo estaba llamando a alguien que no le entendía, un suizo. Lo estaba llamando Fujimori. Decía. Lo estaba llamando Keiko Fujimori. Y que él ya había perdido la esperanza de ganarse el Nobel. Casi cuando llegáis a un nivel en donde... Eres tan grosso así como... Eres tan grosso que decís cosas como yo soy el Perú. O, no, yo ya pensé que ya no me lo dan. ¿Cuánto? ¿Tú te has imaginado ganándote un premio así? No. Pero ponte tú, estaba pensando en... No, es que no. Uno siempre se imagina eso. Mira, yo en este momento tengo la autoestima en lo que se refiere a premios. Yo en este momento me siento meado de gato. O sea, después del robo me siento meado de gato. Pero Parra, pues, weón. Nicanor Parra lo han nominado. Pero no, él nunca lo han nominado. O sea, como una pre-nominación, han sido. No, sí, claro que al Nobel, pues, weón. Pero estaba en la. No, era. Sí, como, hombre. Como que aquí lo proponían. No, sí, había gente. Como... Es que hay gente. Como los ositos. No, además que son los ositos, pero había gente que lo proponía. Ahora, ¿él cachará esto? Yo creo que sí, pero le importa una raja. No, todo. Es chileno al final. Tenemos el ego así como... Es que la verdad es que cuando una persona reconoce de que tú vives en un país... Cuando la mitad del mundo cree que tú vives en un país que es un ají... La mitad... Bueno, en realidad más. El 80%. En claro, si tú vives en Chile, ¿cómo? ¿Vives en un condimento? No, la verdad es que vivo en Sudamérica. ¡Ah, Argentina! ¡Argentina! ¡Dime! No. De hecho, tuve una tremenda discusión en Twitter. No tiendo a trenzarme en discusiones sin sentido con un argentino. Apito de que yo puse por ahí que... Apito de lo de Pablaza. En razón a la falta de voluntad política, ni siquiera voluntad política, porque es una frase asquerosa. Claro, le negaron la extradición a Pablaza, que el gallo está comprobado, porque dijeron que no, que acá en Chile lo podían juzgar, lo podían torturar, no sé qué cosa. Los argentinos, po. O sea, no el pueblo argentino. La justicia argentina, po. Hay que hacerlo bolsa, según. No, pero es que hay... Yo ofrezco, a patearlo. Sabes que yo... No, yo le dije, literalmente, nunca buen caballero le dije, allá tú. Mi intención no es polemizar, pero prefiero un país con leyes, porque decía, claro, que en este país se juzgaba con la ley penal y con la ley militar. Churra, menos mal, porque si no, si todos nos jugaran con la ley del hielo, nos harían el corralito y nos cagan cada 10 minutos con el patrimonio. Entonces yo le dije, mira, sabes que yo prefiero un país con leyes, con mayúscula, a una cosa, a unos garabatos escritos en un papel que nadie respeta. No, pero está hablando la soberbia de los 20 años de democracia. Pues antes de eso, hacía lo que quería. ¿En dónde? ¿Acá en Chile o allá en Argentina? Sí, acá. Sí, pero estamos mucho más conscientes. En todos lados, de más o menor forma. Pero no, hay mucho. Acuérdate que somos hijos de la dictadura. Yo soy hijo de mis papás, yo no soy hijo de la dictadura. Ahora, yo lo único que recuerdo es que los días lunes, cuando habían, ¿te acuerdas cuando habían actos? Claro. Siempre había un militar para que cantáramos la canción nacional. Ciertamente. Yo cuando, o sea, lo peor de todo es que, claro, uno lo ve con el tiempo, y eso no es normal, po. Para mí fue normal. ¿Normal en dónde? No, claro, en Auschwitz. Normal, en Auschwitz era normal, no sé. Pero no era, pero yo de chico no me juzgaba eso, literalmente. Te juro que nunca me lo juzgué. Para mí que había un militar era porque estaba la bandera. No, pero es que acuérdate que éramos compañeros del... ¿De quién? Éramos compañeros del hijo del regimiento. ¿Del hijo del regimiento? ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Con siete cabezas? ¿14 pies? El hijo del comandante Roja, ¿te acuerdas? Sí, pero no, así, tuvo el hijo del comandante Roja y otros tantos más, pues. Si no había otro colegio, tampoco. No, y también teníamos rodeados, pues, teníamos los milicos, teníamos los pacos. Teníamos todos, pues, bueno. De hecho, nuestros paseos eran, por si no lo recuerdas, eran en las típicas micros del GOPE. Al menos de mi curso... Cuando ya teníamos a Guatón, bueno, Rivera... Es que tu curso era lleno de fachas. No, güey, no. Teníamos a Guatón Rivera... Pero ese ya era el B. Claro, era alternativo. Sí. Y con el Guatón Rivera nos conseguíamos... Íbamos... Y radical, bombero y masón. Íbamos a las Siete Tazas, me acuerdo, de paseo. Ah, yo fui a las Siete Tazas. Sí, pues sí, fuimos todos como un grupo, así como generación. Y nos llevaron unos buses que se quedaron muertos arriba y tuvieron que ir a buscarnos. Y nosotros, al menos, yo recuerdo perfecto. ¿Cómo tenéis tan buena memoria, bro? Bueno, por eso estudié una carrera, a pesar de que el Cheo crea que no, pues, weón. No deberíamos cortar de repente. Pero, ¿por qué si te llamaron por teléfono, po? Sí, pero es que es poco profesional. ¿Por qué? No sé. Como que uno debería pagar, como en el cine, debería pagar el teléfono. Por eso yo lo pongo en vibrar. Ah, puede ser. Que el mío es tan bonito que no puedo... De hecho, no sé hacerlo. Es demasiado complejo mi teléfono. Como para... ¿Y no tiene la función? Capaz que no tenga. No, si era todos los teléfonos tienen esa función. No, pero si este no tiene nada. Po. Pero si yo veo que tiene el teclado. El plus de mi teléfono está escrito ahí. Tiene radio. FM radio. Ese es el plus de mi teléfono. ¿Y tú oís radio en el...? Sí. ¿Dónde? ¿Quién? ¿En el metro? De hecho, escucho sonar, como obviamente. Y no está ahí. Pero como los flights... 105.7. Lógico, la 105.7. 105.7. Así nos dicen que tenemos que decir. 105.7. Sí. Oye, ¿y me estáis weando? ¿Y oís como los flights a todo parlante? No, con audífono. Ah. Como los flights de Providence. Oye, yo me sirvo como roto... Pero ha sido toda la vida así, no te preocupes. Sí, chuta. ¿Y ya es la segunda vez? No, tercera. ¿Tú no? Ah, ¿la otra también la matamos? No, dos, tres. De lo mismo. Ah, hombre. Bueno, perdimos el hilo porque estábamos hablando de otros temas. Sí, y yo... Ya es tiempo. Estoy confundido. Pero si huevón, ahí he estado confundido toda la vida. O sea, así que vámonos a una cancioncita. Vámonos a una. Que volvemos ya al último bloque. Sí, porque nos tenemos que puro eaters. Así es. Tengo que irme a comer y tú tienes que irte a ver a tu criatura. Y al día de hoy... ¡Ay, Valdecito! Se me había olvidado. Valdecito, te mandaron saludos por Twitter. Mientras yo le doy los saludos al joven Valdés, nos quedamos con... ¿Y aquí cerramos o qué? ¡Ramones! Sí, señor. Aquí cerramos. ¿O viene un bloque más? Nos queda la despedida. Nos queda la despedida. Tenemos que decir la última tontería. Con The Ramones. Nos quedamos con The Ramones. Es sonar. Raro. ¡Hop! ¡Pacho Tripa! Que los Ramones son después. Me llegó un tweet. ¿De Liliana? No. Preguntó cómo estábamos y todo. Pero no, me llegó un tweet, pero de los jefes. Dijo que el capítulo de hoy está medio fome. Ah, cresta. Dijo, van a ¿Pero tener... de qué jefe? Porque yo tengo contacto con ciertos jefes. Con el jefe. ¿Con qué jefe tenés contacto tú? A mí, yo hablo con la productora, a mí me entregan ¿cómo se llama? La pauta. De hecho, ahí hoy en la pauta. No son más que unos papeles, weón. Con cosas escritas que yo a veces no entiendo. Y estamos fome. Bueno, por algo estamos grabando. ¿Estamos qué? Estamos foqueándonos. No, que el capítulo hoy había salido lento, pero... a mí me importa lo que diga la jefa final, que es, ¿qué importa? ¿Quién? Hay días en los cuales no siempre se puede ser tan entretenido. No. Niños. No, esto es muy fome. Pero no hay posibilidad de cortar. Pero es que sí, pero es que tú nunca cortáis, po, weón. Es que si cortamos, corto ahora. Y no voy a cortar. Ay, me gustó, weón. Me gustó, weón. ¿Qué más? No, no me acuerdo qué más pasó. No, tú me decías que habían dejado un saludo a Valdecito. Sí, sí, sí. Porque él está... Cajea. Cajea. Cajea en Twitter. Pero es mentira, mandó... porque a mí no me llegan esas cosas. Pero si me llegan a mí, los tengo acá en Twitter. No, pero es que llegaríamos. Si Twitter funciona así. Si me mencionan a mí, yo lo leo. Pero me mandan a mí los saludos para ti. Me dicen raro. A Valdecito. Es muy raro eso. Pero lo que pasa es que la gente entiende de que yo que les contesto. No, pero hombre, si vive en el sur del país. Ahí sale la peluma. No, hombre, por Dios, ¿hasta cuándo estás tratando a las mujeres de... Oye, pero que... Mono, weón. Oye, lo haces sonar como que fueran malos. ¿Qué tiene de malo? ¡Qué peor, weón! Malo, suavecito. ¡Sofilia, weón! Ya, Valdés. Llegó el momento. ¿De qué? De irse, pues, hombre. Nos vamos entonces. Sí. Probablemente la próxima semana vamos a tener noticias acerca de los mineros que esperemos que hayan salido. Bueno, si salen. Que salgan todos. Que alguno se quiera quedar. Claro, que salgan todos. Y que los que entren también salgan. No. O no. Pero ¿cómo van a dejar uno ahí de recuerdo? Sí. Digamos, bueno, oye, cuídanos abajo por ese caso. La verdad que la cosa está muy grave acá. Vamos a volver a entrar, después de que se hagan populares van a volver a entrar. Hay que fijarse qué pasa con las señoras. La señora. Si siguen saliendo después en la prensa. Sí. Y cómo caminan. Sí, sí, es cierto. Otra cosa que me llegó en un mail, que respecto a las grabaciones en, ¿cómo se llaman? Exteriores. Uh-huh. Tuviésemos cuidado porque a veces se sobresaturaba el micrófono, se nos sobresaturaba la onda. Sí, es cierto. En alguna ocasión nos ha sucedido. De hecho, tuvimos que eliminar un capítulo que se grabó en... Hemos eliminado varios. Grabamos en el Basílica, grabamos uno que no lo pusimos. Y anteriormente también, unos que grabamos con... ¿Cómo se llama este niño? ¿Con Aldo? Aldo Van Bessel. Que también quedó fuera con ruido... Ambiente. Sí. Él, ¿sabes qué? A esta altura, él es un ruido ambiente. Sí. Bueno... Bueno, esperamos que llegue. Si es que yo creo que escucha esto, Aldo, lo escucha. Sí, ¿no? Siempre lo escucha. Te estamos esperando, pues. Niñito. Debería llegar el curso de esta semana, así que probablemente ya para la próxima, cuando tengamos a los mineros afuera, y quién sabe qué otra cosa más, vamos a cachar y vamos a invitar a los señores Van Bessel para que venga a darse una vuelta. Nos ha costado coordinar con... Sí, es que la verdad es que fin de año es medio complicado, y lo peor de todo es que ahora sin computador... Todo es más difícil. Saludo a todos quienes han escrito en Twitter a U, Q de queso, D de dedo, que es el señor yo. Valdecito. Y oigan, son tres letras. Escriban la E porque después me reclama a mí que no. Porque y yo soy @ Churiruri. Que es tan fácil, no sé cómo te llegan tanto. Porque lo que pasa es que yo tengo mis fans. No, es verdad, los comentarios siempre han sido por el lado de... Y yo me debo a mis fans. Sí. Ahora, a Papaya... Y yo le escribo a mis fans. Papaya Hellman no ha escrito. Papaya Hellmans. ¿Sabéis quién? Y no vamos a hacer un contacto en vivo si es que lo encontramos. Y me parece que no está bien, porque si seguimos hablando de Repisas Express, la tiene mejor que ponerse solución, con algo. La mejor solución en repisas para tu bodega, para... todos los lugares en donde tú quieres guardar cosas a medida. Bueno, no tengo el teléfono en este momento conmigo de Papaya, así que no lo puedo llamar. Así que esta es una prueba, a ver si escucha esto, debería por lo menos dejar un mensaje. Oye, ¿sabes que lo peor de todo? Sí, Papaya, y lo peor de todo es que tú ya deberías ser padre. A esta altura debería estar ahí, o ahí está próxima. Y no es fácil eso. No es fácil. Ya, chiquillos, saludos a toda la gente de Twitter, no olviden escribir a auchelunas@gmail.com. Hagan sus comentarios en el blog, en el auchelunas.blogspot.com, y están peludísimos, chicos. Lo último, ¿llegaron algunas menciones sobre temas a tratar? Sí, no, así como les comentamos el tema de los, ¿cómo se llama esto? De los ruidos ambientes. Nos dijeron, hagan algo así como programas al medio ambiente, así como que vayan a otro sitio para saber qué es lo que sucede. Entonces ¿sí? yo les dije, sí. Cajea. Cajea. Cajea quiere que nosotros divaguemos por la ciudad. Cree que somos algo así como Comparini con Federico Sánchez. Y yo le he dicho que no somos así. No tenemos para la producción para eso. O sea, cada vez que la tenemos terminamos en algún barcito tomando sí. cerveza. Y demasiado ebrio. Y la verdad es que ahora yo ya no voy a poder porque no tengo computador. Ya niña, chavos. Chavos a todos. Si uno llega a poner de que esto estuvo fome, no lo saludo más. Adiós. Le slow pour que ça reste chaud. Je sais ce qu'il nous faut. C'est du jazz à gogo. Tous ceux qui l'aiment bien et moi qui l'aime bien, on va chanter ensemble pourvu que ça balance. La danse.